Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De... Ilka. Eso. Eso es. El día en el que no hay nada que decir. El día... sí. Hasta luego. Sí, lo estábamos comentando hace un momento, sí. Porque decíamos, bueno, ¿y de sí, qué hablamos hoy? Todo va como tiene que ir, pero tampoco sí. Es un diario en el que digas, si he ido a por el pan. No. Y luego he hablado con el vecino. Eso no. Y hemos dicho que el gobierno tal y cual. Pues no. No. No es eso. No va de eso. Si la, va... Por supuesto que el sitio, el archivo de Nuevo Imperio, pues va. Pero da igual. Sí, o sea, nos a importa nivel a nosotros. Nuestro, va bien. Nos importa a nosotros. Sí. Todo lo que con lo que significa eso, ello. Y sigue avanzando. Ahora vamos por nada menos que el Olimpo. El Olimpo. Que son, ¿qué me cortito? Has dicho 200 no sé cuántos. 200 una barbaridad. 200 y pico locuciones, capítulos de ¿qué? Locuciones. Barbaridad. Si es que somos muy exagerados. Mm. Si hacemos algo, pues ya que lo haces, pues lo sí. Haces a lo grande, ¿no? Totalmente. Eso. Y claro, estábamos dando una vuelta, porque por ejemplo mañana, en teoría, pues veremos una película. Pero estamos viendo una película enorme, una serie, pero que sí. Es realmente como una especie de vida. Eso, sí. Que es como de rigor verla. Porque oye, es un ejemplo. Uh-huh. No solo por el tema de espacio-tiempo, sí. Que también, sino por cómo lo están tratando, porque podría ser en plan chorra, que hay muchísimas. Sí, en plan sentido. Chorra hay al patada. Yo no sé siquiera por qué tuvo tanto éxito. Uh-huh. En, no lo sé. Está muy bien hecha. Sí, pero pues te mete ahí. Como totalmente. Está tratado, es muy complejo, o sea. Mucho. Verdaderamente, como diciendo, mira, me da igual si no lo entienden. Sí. Y dice, vaya. Precisamente tiene el componente del misterio. Hmm. Que el misterio, aunque sea que no se conoce, no se ve, no se sabe, el misterio atrae. Sí. Muchas veces más que algo evidente. Hmm. Atrae el misterio. Hablamos de eso, de perdidos. Sí. Lost. Lost. Y... son un montón, 6 temporadas. Uh-huh. No todas iguales. De repente, no. A partir de la quinta, da un giro tremendo, yo creo, porque ya están como nerviosos de no saber mantener el ritmo. Pues son 23 capítulos en la sí. Primera, segunda, tercera y cuarta. Sí. Y de repente pasan a 14. Uh-huh. Y creo que a 13 o algo así. En la quinta, bueno. Y en la sexta dices... ¿vale? Es que de pronto, claro, un sitio que creían que estaba que era una isla perdida por ahí, hay más cosas que en toda la Tierra juntos. O sea, ahí está. Me refiero a más misterios y más complejidades. Lo que no recuerdo, por eso la estamos viendo otra vez, es si de verdad se explica el meollo de la cuestión. Uh-huh. O se sigue quedando en esa cosa del Shangri-La. Del Valhalla, de los Shambhala, lugares esos, Avalon y todo eso, Shambhala, porque no lo recuerdo, ni no, sé qué sentido sí. Tendría. Lo bueno es que hemos tardado el tiempo suficiente para olvidarla y la estamos sí. Viendo otra vez. Y no la vimos cuando se estrenó, ya habían pasado años sí. Y ahora han pasado otros tantos. Uh-huh. Pero da igual, porque es completamente atemporal. Hombre, en lo que tanto. Es el kit de la cuestión. Sí. ¿Vale? Lo demás, tema cómo son los móviles y cómo se mueven y la vestimenta, eso da igual. Uh-huh. Pero hay una cosa muy curiosa, que lo hemos visto ayer. El lugar del péndulo. Sí. ¿Cómo hablan del tiempo en el que está hecho? Dice, está hecho hace tiempo. Dices, vale, hace tiempo. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Media hora? ¿3 siglos? ¿1000 años? Uh-huh. La cúpula, no se ve. No se ve. O sea, hay una oquedad ahí, un abismo, sí, una oscuridad, que no es, porque dices, no, se ve el techo y el péndulo se mueve. Claro. Sigue unas corrientes matemáticas científicas. Sí. Pero no, no se ve. Pero encuentran la isla por el péndulo, con el péndulo. Claro. Si no, no la encuentran. Y sabían que había una isla, pero no sabían dónde. Claro. El misterio. Pero ahí está. Ahí estaba. Y la buscaban dónde podía estar y se dieron cuenta que no, que tenían que buscarla dónde va a estar en el futuro. Mm. En un momento determinado. Ahí está. Entonces, claro, hay un misterio enorme en las personas que hacen que eso se mueva o que se tenga una vida o que tenga, sí, una serie de sentidos, pero son gente normal y corriente. Uh-huh. Y eso también nos despista a nosotros, porque no sabemos, sí, qué quieren decir, que como nosotros lo trataríamos, ¿no? Sus fechas hacen que en ese polifísico ocurra algo, porque ellos no lo van a plantear así. Nosotros sí podemos, bueno, pensarlo. Son unos personajes que son prototipos de personas, que son tipologías, pero están muy definidos. Sí. O sea, muy, muy definidos. Pero al final, para uno. Al final, cuando se quieren ir de allí, ya no, a mí se me borra del todo. Uh-huh. O sea, sí. Al final, incluso el más, uno de los más vulgares, sí, el que es más chulo, más no sé qué, uh-huh, empieza a cobrar un sentido que le, sí, se va transformando. Uh-huh. Y por supuesto, y evidentemente, el genio total, o sea, el la persona que se da cuenta de todo en el primer instante en el que llega, sí, John Locke, ese es el personaje. Sí. Ese es la joven del agua. Sí, sí. O sea, son esos tipos de prototipos, ahí sí, arquetipos. Es el soñador, porque sí, él siempre, o sea, la frase... De verdad que es para grabarla a fuego, cada persona lo tenía que grabárselo a fuego. No me diga lo que no puedo hacer. Eso. No me diga lo que no puedo hacer. Claro. O sea, es tremendo, o sea, es tremendo. Mm. O sea, sus sueños, o sea, es la, al principio decíamos que la isla era un lugar donde redimirse. Porque a cada uno se encontraba, sí, con sus miedos, eso, tenía que superar las porquerías que llevaba, claro, la humanidad es que llevaba encima. Es un lugar mágico total. Es un lugar mágico, sí. Y entonces cada uno se encuentra con lo que tiene que encontrarse. Totalmente. Se le llame como se le llame, redimir. Redimir, están... Ahí están... Un anhelo. Todos los arquetipos también funcionando. Todos, todos. Incluido, pues eso, la monstruosidad, la belleza, por qué esto o aquello es, sí, infinito y cómo y se todo, van... Y el sentido y cómo es como un rompecabezas, porque todo está súper, súper... Es complejo, pero encaja todo, todo, sí, encaja perfectamente. Hasta los saltos en el tiempo... Porque en determinados saltos caen en el pasado. Y entonces se encuentran realizando algo que van a descubrir en el futuro. O sea, en el, sí, futuro no lo conocen. Pero han estado en el pasado creándolo. Mm. Para luego encontrarlo en el futuro. Eso, ay, es un alucine, de verdad. Eso es un alucine. Pensar, sí, así del tiempo y del espacio y es tremendo. Claro. Y ahí... Desde un inicio, y luego cuando va pasando el tiempo, te das cuenta de que entonces al final, o sea, el hilo rojo ha hecho que todos se congreguen en ese vuelo. Sí. Que va a estrellarse ahí. Uh-huh. Porque esos son necesarios. Sí. Esas personas. Hombre, es que son necesarios porque además ya han estado allí. Sí, algunos. Algunos han estado. Sí. Y... Como más definidos que otros. Y en los saltos, cuando empiezan a saltar, llegan a todas las épocas. Y los saltos ocurren porque faltan los que se han ido. Sí. Ojo. Sí, sí. Y porque no había sido John Locke el que había movido la rueda. Porque exactamente. Él era el que tenía que haberlo movido, no el otro. La isla. Mover la isla. Pero lo alucinante es la tranquilidad y la cotidianidad con que se trata lo trascendente y lo mágico. Parece que, ¿qué te ha dicho Jacob? Que no se ve, es invisible. Y bueno, que nada, no, sí, que vamos a mover la isla, que hay que mover la isla. Ah, vale. ¿Y dónde vamos y qué hacemos? Pues ir a mover la isla, tal sitio. Claro, hay que ir a la... Pero no dice, pero tú estás majara que vamos a mover la isla, una isla no se mueve. No, se acepta, hay que mover la isla y van y la mueven. Mm. Bueno, y punto. Hay escépticos y racionalizadores de esos que y sí. No se ponen a discutir porque no vale la pena. ¿Para qué? Si van a hacerlo, o sea... Van a ir a la estación tal y allí ocurre tal cosa y pam. Sí. Lo que pasa es que el choque se da con ciertos personajes, pero bueno, no lo digo en el sentido de película. Con ciertos personajes que dices, pero ¿y este tío que sabe de todo? El Ben. Sí. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué hace cosas tan ilógicas? Pero claro, como sí. no tiene ninguna lógica, es que una isla se mueva, desaparezca, viaje en el tiempo, en el espacio, pues qué más da. Sí. O sea, pero tiene que tener un sentido. Sí, es un personaje muy extraño, porque es maligno, es malvado, pero es el que hace que todo funcione. Sí. O sea, en el momento de los momentos en los que hay que hacer algo, sabe cómo hacerlo. Y claro, en ese orden, no. Pero no es de los que ha estado siempre, como no. En el pelo negro. No. Y claro, sus saltos del espacio-tiempo es lo que les convierte como una especie de inmortales. Sí. Pero son inmortales en ciertos momentos inconscientes. Precisamente sí. Por ese olvido. Es que es así. Es que es que sí. La reencarnación, o sea, es que es así. Tú vuelves vez tras vez y vez tras vez. Pero ¿cómo vas a recordar si las cosas puntuales? ¿Te acuerdas? Están los ultrarrecuerdos, los recuerdos profundos sí. que te conmueven por dentro y que sabes hondamente que eso es así, que es así. Pero lo que has comentado antes, de si ibas a una panadería o ibas a un... Dices, ¿qué es esa tontería? Dices, ¿cómo vas a recordar de una vida a otra? Claro, ¿para qué? Y no, a no ser que fueras, claro, Julio César, como casi todos los reencarnados. Esa. Dices, vale. Ya. Dices, no. Es precisamente, y ahí en la isla se ve que es la función. Realizan cada uno una función. Sí, sí, sí. Y esa función es imprescindible. Totalmente. Es imprescindible y es la que los convierte en inmortales. Porque no es algo... Claro, en el cine tienen que hacer el traslado del cuerpo. Sí, sí, sí. Si hay muchas cosas que son tópicos y tal. Nosotros siempre hacemos una parte... Bueno, fuera eso de ahí, no, ¿para qué? Tienes que centrar en lo que tienes que centrarte. Sí. Y entonces, claro, te das cuenta de que, pues en el típico momento en el que ya se va a quitar del medio, porque es que realmente no le están haciendo caso, y se siente completamente fracasado. Sí. Y claro, como encima sabe que tiene que quitarse del medio, porque se lo ha dicho el otro. Sí. Ay, no, pero de repente no. Pero al final sí. Al final sí. Pero es curioso porque es el sacrificio, que está también en todas las culturas sí. y mitos antiguos, necesario para conseguir la inmortalidad, para nacer de nuevo. Es tremendo. Pero sí que está conseguido en algunos, o sea, ese personaje sí. es absolutamente rotundo. Rotundo. Del todo, o sea, con sus fallos y su todo. Es tremendo. Bueno, vale. Sí, ya. Pues ¿no? Fantástico. Sí. Nosotros os la recomendamos que la veáis. Sí, y estudiéis. Da igual el tiempo que... Verla y estudiarla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que prestar mucha atención. Sí. ¿Qué ha sido 17 de Hathor? Del H25. Ahí está. Venga, mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.